Guayaquil, en Jaén, ha vuelto a ser este sábado el epicentro de un nuevo terremoto, esta vez de 3 grados de intensidad en la escala de Richter. Se ha sentido también en las localidades jienenses de Úbeda y Linares. Lo he notado, además que hoy ha sido un poco bestia, porque yo otras veces he notado como una especie de temblor, pero hoy he oído un ruido, además. Estaba con mi hermana en la cocina y han sentido un terremoto y casi se cae el salero y mi hermana se ha puesto casi a llorar. ¿Y a ti te ha dado miedo? No. El Papa Francisco ha iniciado la celebración esta noche en la Basílica de San Pedro del Vaticano, la Vigilia Pascual, durante la que administrará los sacramentos del bautismo, la confirmación y la primera comunión a 4 adultos procedentes de Italia, Albania, Rusia y Estados Unidos. 60 hallazgos realizados en la Alcazaba de Almería pueden ser vistos por primera vez estos días en una exposición abierta en el interior del monumento, en la llamada Casa del Alcaide, informa Carlos Juan. Son objetos como un estuco de una casa musulmana, piezas de cerámicas, monedas. Se muestran después de haber sido sometidas a un proceso de restauración en los laboratorios del Museo de Almería. El trabajo de la restauradora Loli Pardo es casi casi quirúrgico. Nosotros tratamos piezas, igual que el médico trata a personas, pues nosotros tratamos piezas. Es decir, que el protocolo básicamente es el mismo. Tenemos un historial de las piezas, le realizamos un diagnóstico de lo que tiene y le efectuamos un tratamiento. El resultado se puede ver en la Alcazaba también durante las tardes, de martes a sábado hasta las 8 y los domingos hasta las 5. Son los horarios que el lunes estrena el monumento más conocido de la capital. Un flash de última hora. La Torre Eiffel ha tenido que ser evacuada hoy por las fuerzas de seguridad francesas tras una amenaza de bomba recibida desde una cabina telefónica. En los deportes, en primera división, partidos ya finalizados. Rayo 1, Málaga 3, Celta 2, Barcelona 2, Zaragoza 1, Real Madrid 1. A esta hora arranca el Levante-Sevilla. En segunda división, ya ha finalizado un partido, Lugo 4, Jerez 0. Son las 10:03. RAI es información, RAI es música, RAI es servicio, RAI es fin de semana.